Según el Centro de Economía Política, el CEPA, en los primeros 8 meses del año hubo 39.097 despidos y suspensiones. En 8 meses, 39.097 despidos. 15.300 corresponden al sector público. El promedio está llegando a más de 4.800 despidos por mes. Estamos hablando de un incremento del 36% respecto al mismo periodo del año 2017. Para hablar de los despidos en general, pero sobre todo de los despidos en el Estado, estamos en contacto con Hernán Isurieta, delegado general de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo. Hernán, buenos días. Aquí en la mesa, Norman y Diego. Hola, Norman. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo están? Bien, Hernán, contanos la situación en el sector público este año, dado la dificultad también de trascender los cercos mediáticos. Recordemos que cuando comenzaron los despidos con la gestión macrista, estábamos todos y todas cubriendo y preocupados y con mucha circulación en las redes, sobre todo lo que pasaba en cada sector, y ahora se dan despidos por goteo casi invisibles, ¿no? Exactamente. Es decir, es una política que desde el inicio de su gestión nunca se detuvo, obviamente que con intensidades distintas de acuerdo a los momentos, pero no hubo prácticamente ningún periodo donde hayan cesado los despidos. Y lo más reciente es este anuncio que tuvimos a principios de septiembre, en el momento más crítico de la situación económica, social y política para el propio gobierno, cuando anuncian el desguace de la estructura fundamental del Estado Nacional, la reducción de ministerios, quedando apenas 10, y sentando las bases en ese decreto, lo que puede ser una nueva tanda de despidos masivos en el Estado, que nosotros estamos convencidos que va a estar atado a la resolución del presupuesto de hambre y ajuste y miseria que se propone votar el gobierno el 24 de octubre. Para nosotros eso va a ser un momento clave, porque va a marcar la perspectiva de ajuste hacia el año que viene, y no tenemos duda que en el marco del acuerdo con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, perdón, las y los estatales somos la variable de ajuste fundamental. Cuando se dice déficit cero en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se está diciendo ajuste en el Estado, ¿no? Básicamente, y eso puede generar también despidos. Me parece que es lo que hay que leer detrás de la idea de un déficit cero como objetivo. Sin ningún tipo de duda. Este gobierno siempre ve el problema del déficit desde el punto de vista de lo que considera gasto y no desde la posibilidad de gravar a los sectores de mayor poder económico. Es decir, por el contrario, fueron siempre políticas de transferencia desde los sectores populares hacia los sectores de mayor poder económico, mineras, bancos, las entidades rurales más beneficiadas con lo que ahora es un tipo de cambio muy favorable, con una devaluación brutal que a nuestros salarios los pulverizó. Ya vienen licuando déficit de manera acelerada con nuestra pauperización salarial, con despidos masivos, con la ejecución de partidas. Nosotros acá en el Ministerio estamos atravesando una situación de fuerte parálisis en un montón de áreas, sobre todo en la Secretaría de Empleo, porque directamente no ejecutan, está paralizado. Hay una decisión política de no ejecutar, y eso también es una manera de implementar esta política de ajuste. A la memoria popular, en la memoria popular, mejor dicho, no hay ningún tipo de dudas qué significa el concepto de déficit cero. Lo atravesamos durante el gobierno de la Alianza y sabemos cómo terminó esa experiencia, con qué efectos económicos y sociales en las condiciones de vida de nuestro pueblo y también con las respuestas populares. Lo que no tenemos ningún tipo de duda es que el gobierno profundiza su ataque, está jugada a esa orientación y no tiene plan B en esa perspectiva. Tiene que ajustar o ajustar, y es una responsabilidad nuestra, de los trabajadores y trabajadoras, de las direcciones sindicales, estar a la altura de esta etapa. Hay que derrotar en la calle las políticas de ajuste del gobierno de Macri, del Fondo Monetario Internacional, y en este camino la derrota del presupuesto, aunque logren sacarlo con las complicidades políticas que ya vienen siendo habituales, lo que no tiene que haber ningún tipo de duda es que la movilización popular tiene que ser amplísima, profunda, y marcar un escenario de mucha presión popular para que eso no ocurra. Hernán, vos que levante la mano pueda asumir después las consecuencias de votar contra el pueblo y votar a favor de que amplios sectores de nuestro pueblo la pasen mal, que pasen hambre, con miseria, desigualdad y con un escenario de desocupación masiva para cada vez más compañeros y compañeras. Hernán, hablabas de la degradación de los ministerios y la secretaría. ¿Qué significa tener que ir a hablar con un secretario de trabajo como Triaca y decirle, mire lo que está pasando, cuanto antes era ministro y ahora depende de alguien más? Es en términos de organización de la política pública, la degradación, en el caso particular de trabajo, a secretaría dependiente del Ministerio de Producción es como el sinceramiento total desde el punto de vista de esta gestión en considerar la problemática del trabajo y de los derechos laborales simplemente desde el punto de vista de las patronales, que no ven eso, sino que ven una cuestión de costo salarial. Entonces, que el trabajo sea una secretaría del Ministerio de Producción es la explicitación en materia de política pública que para este gobierno los trabajadores y trabajadoras somos un factor de producción nada más y que importamos en tanto costo salarial. Costo salarial que, dicho sea de paso, lo hicieron pelota porque medido en dólares se redujo, no sé, a la mitad o más aún. Uh-huh. Con lo cual es un sinceramiento total. No es que ahora van a hacer cosas que no venían haciendo antes. Esto es un salto de calidad en la misma orientación y en términos de diseño de política pública, perdón, y cómo uno organiza los ministerios para desarrollar las funciones fundamentales del Estado Nacional. Esto es un sinceramiento total de cuáles son los intereses que defiende este gobierno. De la mano, en el caso particular de nuestro ministerio, supuso la transferencia de la Secretaría de Seguridad Social al ámbito de desarrollo social. Y acá también, en la misma línea, es una expresión clarísima que empiezan a ser cuestionadas las jubilaciones como la expresión o el ejercicio de un derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras y que lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida laboral con aportes, con un trabajo registrado, etcétera, para pasar a ser pensado como una cuestión de índole social, pensada desde la emergencia, desde la lógica de la contención, y no ya como de un derecho de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, lo mismo con las asignaciones, ¿no? Que venimos viendo distintos intentos de ir reduciéndolas. Y en ese marco de reducción, incluir el tema de la jubilación, no como la continuidad nuestra como trabajadores y trabajadoras en otra etapa y un derecho adquirido, sino en todo caso como la respuesta estatal específica para un sector de la población que requiere determinada ayuda, ayudas que siempre son paupérrimas, dicho sea de paso, ¿no? Uh-huh. Pero es un quiebre de paradigma muy fuerte. Va de la mano de esta desjerarquización del ministerio. Uh-huh. Y una cosita, fíjate que te acordarás ese fin de semana previo a los anuncios, hubo idas y vueltas, versiones periodísticas, eso fue una usina infernal de operaciones y de rumores. A los ojos de la opinión pública, algunas de las decisiones parecieron bastante improvisadas, pero si las analizás con mirada estratégica, no hubo nada de improvisación para el programa de este gobierno. Golpearon sobre el trabajo, sobre la salud, sobre la perspectiva de un desarrollo científico soberano, con respaldo estatal, golpearon sobre la cultura popular, es decir, los objetivos de destrucción estaban perfectamente claros desde el punto de vista de este gobierno, y la jerarquización de todas esas carteras en la expresión, en el plano de lo que eran ministerios y ahora son secretaría, de esa perspectiva político-estratégica. Me pregunto si no habrán aplicado la reforma laboral que creímos frenada en diciembre después de las fuertes movilizaciones contra la reforma previsional. ¿No está ocurriendo de hecho? Está ocurriendo de hecho a nivel de sectores. Claro que ellos necesitarían una ley marco que golpee de conjunto a las relaciones laborales en nuestro país. Eso es lo que no están pudiendo hacer por ahora y es lo que se proponen hacer. La desjerarquización del ministerio no es algo que un factor imprescindible para concretar ese objetivo, pero también tributa a esa perspectiva, porque entre otras cuestiones lo que desjerarquiza, por ejemplo, es la interlocución de los sindicatos. Claro. Que antes, y en el caso particular de trabajo, iban hacia un ministro, ahora tienen un secretario, y si ahora van hacia un ministro, van a un ministro de producción. Producciones básicamente se dedica a organizar las cadenas de valores de las empresas, atender a problemáticas de competitividad, etcétera. No es un ámbito que se estructura en función del ejercicio y el cumplimiento de los derechos laborales. Es de conjunto una desjerarquización de la centralidad que tienen los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el marco de nuestra sociedad. Y ellos que tienen un programa de flexibilización laboral como objetivo fundamental del día uno de su gestión, esto es un paso más. Por el momento, por la resistencia popular, que más allá de sus alzas y bajas, les impidió, luego de la movilización popular vinculada a la reforma previsional, les impidió dar ese paso, porque lo que seguía después de la reforma previsional era la reforma laboral, lo sabíamos todo, y ahí no tuvieron el resto político como para poder llevarlo adelante. Si lo quieren hacer ahora, lo van a hacer con mayor debilidad política incluso que la que tenían en ese momento. Pero sí, a diferencia de ese momento, este gobierno ya tiene absolutamente claro que no tiene otra alternativa que ir hasta las últimas consecuencias en el ajuste. Es una debilidad que los empuja a golpear más fuertemente. Y eso es peligroso para los laburantes, porque si no logramos frenarlo, si no logramos derrotarlo en las calles, el 2019 queda a una distancia inconmensurable para los laburantes. No hay 2019 si en el 2018, si en los meses que quedan, no logramos dar un golpe fuerte, al menos, a la política de ajuste del macrismo y del Fondo Monetario Internacional. Lo último, Hernán, preguntarte por la avanzada judicial contra Pablo Moyano de estos días. ¿Cómo lo ves? Está claro que todas las iniciativas judiciales de este gobierno tienen un componente de persecución política con todos los actores que desde distintos lugares y con distintas características pueden oponerle algún tipo de dificultad o resistencia. Lo mismo podemos decir de las denuncias sobre corrupción con la obra pública, que es una problemática que involucra en primer lugar y sobre todo a la misma familia presidencial, que es casi el emblema del beneficio a costa del Estado y cómo un grupo económico se va construyendo como tal al calor de los negociados con el Estado. Con lo cual hay toda una utilización de las causas judiciales en función de los objetivos de disciplinamiento político y de desarticulación de las respuestas populares a eso. Yo creo que esta causa va de la mano de ese objetivo más general y sí, posiblemente toma situaciones existentes. No es novedad para nadie la connivencia que hay en el ámbito del fútbol entre determinados actores, barra brava, los clubes, ciertas expresiones sindicales que también se construyen en esa interacción, pero es la misma que, por ejemplo, se da en Boca, donde está Angelici, que es un operador del gobierno en la justicia, y ahí no pasa nada. Entonces, está claro que si hubiera un objetivo de ir a fondo en la clarificación de ciertas situaciones que nosotros de ninguna manera compartimos y no tenemos nada que ver con ese tipo de prácticas del movimiento sindical y en otros terrenos, si ese fuera el objetivo, clarificar sobre esas situaciones, tendrían que ir muchísimo más a fondo involucrándose ellos mismos. Y está claro que no tienen esa decisión, porque son parte, sin ningún tipo de duda, de esas problemáticas. Con lo cual, ni Mauricio Macri ni ningún funcionario de este gobierno puede ponderar y dar cátedra de moral y de honestidad, porque son la expresión más concentrada y recalcitrante de la gestión empresarial y prebendataria, en este caso la administración del Estado directamente en sus propias manos. Hernán, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Hernán Izurieta, delegado general de la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo. Recordamos, según el Centro de Economía Política, en los primeros 8 meses del año hubo 39.097 despidos y suspensiones. 15.300 corresponden al sector público.